say what you want all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? Otra hora más en la programación de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción pop de los 80 con Supertramp, Cannonball. Así comenzamos entonces una hora más, ya es la una de la madrugada, 8 minutos de este miércoles 28 de agosto del año 2024. Es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Canción original de Steve Miller Band, Seal, Feels Fly Like an Eagle. Into the future.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción de Sugar Ray, el tema Someday. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 21 años, día 28 de agosto, año 2003. Britney Spears y Madonna comparten un beso durante la presentación inaugural de los MTV Video Music Awards. Luego Madonna besa a Christina Aguilera ante la mirada atónita de Justin Timberlake, quien se encontraba en la audiencia. En otro momento icónico, es otro momento icónico de los MTV Video Music Awards, cortesía de Madonna, quien sorprendió a la multitud en la primera ceremonia de premiación casi 20 años atrás, con una interpretación picante de la canción Like a Virgin. Lección aprendida, la única persona que puede superar a Madonna es definitivamente Madonna. En esa oportunidad, la del beso, Madonna y Britney Spears compartieron una canción, interpretaron una canción a dúo. Es Me Against the Music, canción que presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Hey, Britney. Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

Britney Spears, de agosto del año 2003. Disculpen, 28 de agosto del año 2005. La nota dice así: para promocionar su nueva línea de ropa para el otoño, la firma Gap recluta a 7 artistas para que versionen sus canciones favoritas en un comercial que se transmite durante los MTV Video Music Awards. Junto a Alanis Morissette, quien canta la canción Crazy de Seal, están Keith Urban, Just Stone, Michelle Williams de Destiny's Child, Jason Mraz, John Legend y el líder de Incubus, Brandon Boyd. Gap, el minorista de ropa que cree que tu canción favorita es como un par de jeans favoritos usados, cómodos y un poco nostálgicos sin pasar nunca de moda. Así las cosas, el verdadero atractivo es ver qué canciones eligen los artistas como sus favoritas. Alanis Morissette interpreta Crazy de Seal, mientras que Keith Urban se lanza a interpretar Most People I Know Think That I'm Crazy de Billy Thorpe. Michelle Williams canaliza a Al Green con Let's Stay Together. Justin le da a God Only Knows de los Beach Boys un cambio conmovedor. Brandon Boyd interpreta Allison de Elvis Costello. Jason Mraz rinde homenaje a Bob Marley con One Love y John Legend canta Hello, It's Me de Todd Rundgren. Alanis Morissette, quien grabó Crazy para su álbum The Collection Greatest Hits a principios de ese año 2005, está particularmente orgullosa de su contribución. Ella dice que Crazy es una canción con la que estaba obsesionada cuando era adolescente y que cuando hizo la campaña de Gap, la gente le pidió que le enviara una lista de sus canciones favoritas. Crazy fue una de las primeras que eligió porque dice que le traía muchos recuerdos de su adolescencia. La canción, ella dice acerca de la canción que nunca sobrevivirás a menos que te vuelvas un poco loco. Es para mí una de las declaraciones más simples, pero más profundas, y de esa forma, pues, se lanzó a interpretar esa canción. Entre los artistas que eligieron para hacerle campaña al comercial de Gap en esa entrega de los premios MTV Video Music Awards del año 2005, pues la canción que se destacó más entre todas fue la versión de Alanis Morissette del tema Crazy de Seal, original de Seal, y que la versionó Alanis Morissette, y que se las presentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. together they were friends at school. Estrellas de medianoche, un rap de los 90. You know me. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche.

anliegen haben Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Empezando otra hora más de Estrellas de Medianoche, teníamos a Nena con 99 Love Balloons y aquí viene The Rembrandts, I'll Be There For You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at